a 42 años del golpe de Estado cívico-militar, no más impunidad, a romper los pactos de silencio, logremos justicia y verdad para Chile. Los empresarios también fueron cómplices. Del 13 al 20 de septiembre del año 1973, en total 19 campesinos, trabajadores de la compañía manufacturera de papeles y cartones, propiedad de la familia Mate, fueron detenidos por carabineros, ejecutados y enterrados clandestinamente. Después de 4 décadas de pacto de silencio, Samuel Vidal, ex uniformado mencionado en el proceso, rompió este pacto y vino a revelar una verdad que se conocía a pocas voces: la colusión entre policías, empresa privada, justicia y la dictadura de la época para cometer y encubrir este delito de lesa humanidad. Para el año 73, yo prestaba servicio en la Tenencia Laja, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles, Prefectura de Biobío. Yo era un carabinero raso, ya 2 años y tanto en carabinero, 2 años y medio. No hay ordenó a alguno hacer una fosa y enterrarlo, y lo más rápido había que volar de ahí, o sea, salir de ahí. Después, unos días después, nos trajo acá a Puente Perales, camino a Río Claro. Y ahí llegaron unas personas civiles, no sé quién serían, y nos hicieron hacer un juramento que nosotros no podíamos decir a nadie en esto. Sentí pena, amargura, y pensé, puta, ¿por qué yo tan metido en esta cuestión? Yo entré por vocación a carabinero, y no para haber sido un asesino. Ahora acataré lo que la justicia diga. La llamada Masacre de Laja, ocurrida en el año 1973, implicó la participación activa de ex altos ejecutivos de la compañía manufacturera de papeles y cartones, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Winske. A pesar de la desesperada búsqueda de familiares y amigos, el pacto de silencio se rompió en agosto del año 2014 y ahora se vino a confirmar con el testimonio de Samuel Vidal. Porque hacemos uso de la palabra. Las radios comunitarias decimos no más impunidad. No más complicidad empresarial con las violaciones de derechos humanos. Radio Juan Gómez Millas, por la memoria viva.